Javi, asoliendo retos, ¿no, tío? ¿Qué? Dos semanas seguidas. Dos programas seguidos la misma semana. Esto es... Partiendo la pana, tío, partiendo la pana. Para bueno, resarciendo del tiempo que hemos estado sin grabar ahí. Claro que sí, claro que sí. Claro, nos han echado en cara nuestros clientes, nuestros seguidores. De todas formas, el mundo es un hervidero, Javi. Y... podríamos hacer un programa cada día si tuviéramos dinero, básicamente. Diciendo siempre lo mismo, por supuesto. Y... como decíamos, que dos programas seguidos la misma semana, que podemos hacer un rodolí para resarcirnos, ¿no? Sí, dos semanas seguidos, cómete 20 euros. No, te lo repito porque es que estamos sonando la música y no se ha oído nada. Ah, vale. No hemos bajado el... Muy bien. Esto ya. Seguimos con nuestros fallos técnicos. Bueno, tendremos que hacer entonces 7 programas seguidos y al final igual aprendemos. Eso que solo tenemos 4 teclas, tío, ¿no? Debe ser por eso, porque es que son demasiadas. Ya sabes que como contamos, ¿no? 1, 2, 3, mucho, demasiado. Hostia, claro, con el dedo pequeño igual no. Como es más corto. Hostia, qué chunga la evolución, ¿no, tío? Que mal se ha abordado. Hemos ido a menos. Los radioaficionados, ¿no? En lugar de más, hemos ido a menos, ¿no? ¿Se nos puede llamar radioaficionados? No, eso es otra cosa. Es otra cosa. Eso es un aficionado. ¿No? Ahí va a decir, es una parafilia. Eso es un aficionado, ¿no? Nosotros somos ya casi profesionales. Sí, es rollo, pero. Si no es porque no cobramos ni un duro, pues podríamos. Bueno, ya insistimos. Que no cobres nada tú. El becario, ¿no? Doy la información que tengo. La información que tengo es que por ahora no cobramos nada, así que vale, sí, señor. Eso es lo que hay. Vale. Al menos yo. Sí, pues sí, eso sí. Lo dicho, ¿no? Dos programas en la misma semana, intentamos colgarlos un día más adelante, pero bueno, claro, es para un poco de margen. Para resarcir a nuestros oyentes, ¿no? A nuestros seguidores de Facebook y del blog. Hostia, y de Twitter. ¿Y de, qué ha pasado con el de Twitter, tío? ¿Qué ha pasado con el de Twitter? Hostia, había un chaval o una chavala que ponía me gusta, o sea, ¿sí? Tuiteaba el programa. Y hace dos. Algo hemos hecho. Hemos dicho, tío. Algo hemos dicho de... Hombre, por favor, como que ha quedado huérfano. ¿La habremos ofendido, quizás? O... sí, tío. Igual bueno, es que... la tú. Bueno, no tenemos Twitter, o sea que también... Claro, igual es eso. Algo se debe. Bueno, intentaremos también ahí corregir esto y abrir una cuenta de Twitter. Vale, no sé sí. Ni cómo se hace ni para qué sirve, pero... Sí, bueno, pero nosotros... Entonces, por hacer adelante cosas... con las tecnologías. Más que con las tecnologías, con esta persona, que me sale muy mal. Sí. Desde aquí, si nos oye, sí. Hostia, dejaros un comentario. Claro. O algo. En Twitter. En nuestro Twitter. Cuando lo abramos, pues ya dices ahí lo tuyo. En fin, una semana cargadita de noticias, ¿no? Sí, y señor, de informaciones, sí, tío. O sí, sea, una noticia que ha trasbalsado al mundo entero, ha trasbalsado, ha removido, ha conmocionado. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Dilo en inglés. Conmocionation, ¿no? The wall enter. The world today. ¿No? Todo así entero, ¿no? Hostia, es esto del Papa, ¿no? Porque ya llevábamos ya unos días sin ídolo, ¿no? sin jefe. A menos yo estaba ya como una oveja descarriada, ¿no? Sin un jefe claro. Sí, a mí me saltan las lágrimas. Por favor, la primera vez hubo, me parece que hicieron dos al segundo intento, ¿no? Salió el humo de un color que no era. Y luego de otro, claro, se confundieron. La peña se vino abajo, el boa, claro, yo también, claro, estaba viendo en directo, claro, digo. Los lagrimones. Puta, claro, digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque gente todos muy capaz, ¿no? Uh-huh. Muy capaz de joder menores. Hombre, a mí la verdad es que me ha jodido que saliera el tío este, porque yo pensaba que saliera un negro, es lo que esperaba, ¿no? Para cumplir la profecía, no, para cumplir con la profecía. Vale. Sí, no, yo lo había oído esto, ¿no? Que sí, se acababa el mundo, ¿no? Se acababa el mundo negro. Después del Papa Negro, que no era un papa, que no es una interpretación, no se ha de hacer una interpretación de la profecía literal, simplemente significaba que ese papa estaría influenciado por las fuerzas del mal. Es decir, que un argentino perfectamente puede estar influenciado por las... De hecho, bastante más que... Es que... Bastante más que un alemán. Es que tiene bastante más mala leche. Tiene mejor prensa, pero... O sea, a mí el cine argentino no me ha llamado nunca mucho la atención, Javi. Hombre, hay alguna cosa que está bien, esas clásicas, ¿sí? ¿No? Sí, ¿qué clásicas? Para reírse de esa... Buah, pero es que no, ya el idioma ya no me... A mí porque son unos pesados los argentinos, como los italianos, no los aguanto. Este tío, también. No los aguanto. A mí el cine italiano me gusta mucho, de italiano, los 70, 80, sí, hasta pero... el actual no me gusta. El actual no sé. De hecho, Italia... ¿Aún existe Italia? No lo sé. En el tiempo, en el mapa del tiempo aún sale, ¿va? Yo hace días que no he ido por ahí. O sea que no. Hostia. Pero bueno, ya este fin de semana, si quieres, me doy una cuenta. Vamos, ahí, tío, vale. Bueno, ya te acompaño, si es. O sea, está de puta madre porque hacía un comentario hablando del Papa, ¿no? Que es un guiño al mundo latino, que es la nueva fuerza de los cristianos. Está de puta madre porque Argentina es el país menos latino que yo conozco. Otra cosa es que fuera Perú o un boliviano, pero claro, como son pequeñitos y más chaparritos, imagino que por eso no los votan, ¿no? Quiere decir que no llega al balcón. No llega al balcón. Para el micro. Claro, está la peña. ¿Y el Papa? Pues ya hace una hora que está fuera, hijos de puta. Solo se veía el bombín. Han tenido que tirar de Argentina. Hostia, oye, en la radio, tío, he escuchado que los que le hacen los trajes, o unos de los que hacen los trajes, son de Valencia, tío. Y ha salido la tía diciendo que, claro, que lo que lleva el Papa triunfa. O sea, si esta peña le logra vender al Papa, ¿cómo se llama esto? ¿Sotana? Sí. Bueno, no, la sotana siempre va igual, siempre va igual. No, han hablado de un montón de conceptos que yo desconocía, tío. O sea, pero todo es ropa religiosa, porque yo no he visto un calicari. Sí, no. Ah, vale. Entre la propia población... Claro. Pero el Papa ya... sí, no, bueno, a partir de ahora me fijaré porque es una cosa que desconocía. O sea, me estás hablando entre los propios profesionales de la religión, ¿no? Que se compran ellos lo que está de moda, ¿no? El traje, claro, ahora, por ejemplo, estos que han salido en la red, dice, ahora el Papa este le vamos a regalar una sotana, que no se llama sotana, pero es igual, ¿sabes? Con unas no sé qué, con unas vainicas dobles, con un no sé qué, ¿sabes? Pum. Si este tío, esto se lo queda, ya han triunfado. Esto es de Valencia, ya han triunfado. Esta temporada ya la tienen cubierta. Se lleva, ¿no?, la vainica doble o simple o el ribete dorado, ¿me entiendes? Hostia, la moda, lo desconocía totalmente. La moda del Vaticano, ¿no? La moda del Vaticano. De hecho, lo había oído con las bragas de las monjas y por ahí también. Sí, te lo digo en serio, tío. Los refajos y... Sí, tío. Triunfa entre... Hay diferentes modelos. Triunfa entre los cardenales. Yo, por lo que conozco, pensaba que eran todos iguales. Hombre, claro, lo que se ve a simple vista, la verdad que... No, pero... Debe de tener pequeños detalles, pequeños matices. Sí, pues bueno, pues en vez de un crucifijo, pues un crucifijo y un corazón o... A ti yo no te veo mucho de cristiano, pero ¿has pertenecido a alguna secta? ¿Has frecuentado alguna secta tú? ¿Alguna...? Porque esto de cristianismo a ti no te veo yo muy... muy... Sí, tío, yo soy, a mí todo lo que sea imaginería bizarra me interesa. De hecho, tengo un pantocrato, lo que pasa es que no me lo dejan tener a la vista y lo tengo en un armario, en el armario pantocrato, eso está muy bonito. Sí, tío, sí, está muy bien. Sí. Saludo como Jesucristo, normalmente. Así con dos dedos. ¿Cómo se llaman estos dedos? El índice y el corazón, ¿no? Índice y corazón así levantados. Que debe tener algún significado que... Bueno, pues que os quiero a todos, tranquilos. Los que estéis cansados y venir a mí y descansar. Antes de el signo de la paz, ¿no? Que era cuando separaron los dedos, ¿no? Que claro. Se los hippies ya... Sí, pero bueno, es una mala interpretación. Una copia. Es una mala interpretación. Hostia, antes de empezar a meternos en el nuevo, el viejo dejó el nivel muy alto, ¿no, tío? El viejo, pero el viejo, o sea, no el que sale ahora, sino el anterior. Hostia, igual. ¿El Ratzinger quieres decir o sí, el Wojtyla? Sí, no. Hostia, del Wojtyla luego te hablaré también. O sea, Ratzinger ya te molaría. El Ratzinger, tío, porque... ¿Qué dijo? Es un cobarde, tío. Bueno, hombre, tampoco te pase, Javi, tío. ¿Qué dijo? Dijo que en el pesebre no había ni mula ni güey, tío. Hijo de puta. Hombre, está... este ahora que no había ni niño Jesús? Hombre, no me jodas. Hombre, este empieza bien también, ¿eh? Ya sale un... Como no se lleva muy bien con la Kirchner, con la presidenta de Argentina, ya sale por ahí unas frases que decía que las mujeres no estaban preparadas para la política. O sea que el hombre ya, antes de llegar a... Partiendo la pana. Al sumum ya está ahí. Hostia, lo que vi, tío, porque yo lo vi en directo, te lo digo en serio. Y el tío sabe hablar bastantes idiomas, ¿no? Al menos dos. Todos estos hijos de puta, todos saben hablar idiomas. Al menos las cosas ahí cortitas, las frases cortitas, te las hablan en siete idiomas tranquilamente. En castellano, menos en catalán. En catalán igual no. Ah, no. Hostia, pues si en el diario ponía que este tío... También habla catalán. No habla catalán, pero que adelante con los catalanes. Que le gustaría, ¿no? Le gustaría hablar con las catalanas, ¿no? Menores de 7 años, a ser posible. Lo habla en la intimidad el catalán, ¿no? También. Sí, ¿no? Se pone la mitra esta con la vainica en la boca, ¿no? Un palo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama todo esto, el hijo puta este? ¿El que sale o el que entra? No, el que sale ya dijimos que se llama. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Ratzinger, ¿no? Y el que entra, Francisco. Francisco. ¡Hostia! Francisco, puta, Francisco, como el chino de abajo del bar, tío. ¡Qué fuerte! Ya se lo diré mañana. Francisco, Paco, imagino para los amigos, ya cuando te invita el té, pues ya le puedes llamar. ¿En ahí italiano cómo es el Francesco? Francesco. Francesco. Francesco primero. De toda la vida. Hostia, hostia. Sí, a mí me gusta más el Buitira, tío. Lo veía un tío mucho más radical, mucho más skin, tío, mucho más punk. Claro que sí. El tío no se rajó, el tío la palmó ahí en el venga, me cae hasta que estaba cascado, ¿no? Hasta que no se me lleve el jefe, yo no me bajo, no me apeo, no como este que enseguida se ha rajado. El otro día dio vueltas por el mundo. ¿Se ha rajado? ¿Quieres decir que se ha rajado? Sí, sí, hombre. ¿Amenazas o...? Bueno, imagino, porque tiene un merde ahí dentro, pero después de saber, pues cobarde. Hombre, el otro, si solo con las bragas ya te he explicado. ¿Cómo mal imagínate con todo lo demás? Asesinatos, tráfico de armas, tráfico de drogas, siempre sí. Hostia, qué hijos de puta. Sí, bueno, es que no te lo puedo contar porque... Hostia, Javi, igual son los documentos secretos que podríamos involucrar, tío. Podríamos hacer como un... como aquello que hablábamos, es que de los espías y por ahí, pues nos metemos nosotros ahí dentro. Es que se nos va a ver. Se nos va a ver. Hombre, a mí igual no, a ti evidentemente, tío. Se nos va a notar. ¿Debes llevar sotana corta en verano? Por debajo, sí. Por afuera no, porque por afuera disimulan y la llevan siempre larga, ¿no? Pero luego por debajo, claro, hombre. No, digo, claro, porque si me hacen ir con manga corta, igual, si se ven los tatuajes, igual sí que empiezan a sospechar. No, pero bueno, debe haber mucha gente que ha dicho, oye, mira, que he visto la luz y quiero ser cardenal y oye... Tanto, en Brasil había un cura, tío, que iba todo tatuado, era un fanático de los Iron Maiden. Iba tatuado de arriba, de la cabeza a los pies, tío, todo de... Y en los sermones utilizaba canciones de los Iron Maiden. Te hablo en serio, si la gente busca por Google, tío, aparece el pavo con las fotos que son realmente tremendas, tío. Hostia, qué fuerte, tío, porque, sí, porque sin irnos de Brasil... Hace poco detuvieron, no sé si lo detuvieron o el tío ya se entregó él mismo, que decía que Dios le había dicho que su leche era sagrada. Por lo tanto, hacía que le chupara el rabo todo Dios. ¿Qué dices, tío? Sí, tío. Hostia. O sea, un tío muy avispado. Llamémoslo así, ¿no? Avispado, tío. Sí. Y no sé, encantada, ¿no? Bueno, supongo que sí. La parroquia encantada. Oye, mira, que te lleno la boca de semen de Cristo. Oye, pues tú, pues, lléname todo. O toda, claro. Pues sí. Pero solo la boca, ¿eh? Claro, sí, claro, hombre. Otras cosas sexo, ya... El otro es sexo y el claro, sexo no puede ser. Eso ya no. Eso ya no puede ser. O sea, pero yo es lo que decía. A mí me gustaba Huitila, tío, porque aunque no te lo creas, yo obviaba a Carlos Huitila, sí, a Juan Pablo II, tío. Lo vi en Zaragoza. ¿En directo? En directo, en vivo. Hostia, y en directo. Puta, Javi, se me ponen los pelos como Scorpio. Ha habido tres conciertos en mi vida que me han marcado. Uno es de la polla Records, Barón Rojo, eso es de los 90, y Huitila bastante antes, eso debe ser para el 85. O sí, sea, sí. ¿El primer directo? El primer directo que vi yo, tío, claro, Huitila, tío. Lo saludé cuando bajaba con el avión con unas banderitas que nos habían regalado. Ah, pero lo viste a 5.000 metros. No, luego aterrizó y acabo de media hora apareció por allí. Apareció por allí en el estrado. ¿A qué velocidad? ¿Con el papamóvil? ¿Has visto el papamóvil? He visto el papamóvil. Hostia, he visto el papamóvil como de unos 300 metros o 400 metros, y esto no es broma. Porque yo, aunque no lo parezca... No, a ver qué vas a decir, Javi. ¿Vas a decir, tengo un pasado oscuro que me cuesta reconocer y ya me voy a tapar los ojos para que no me reconozcan por las ondas hercianas. Pero yo he sido monaguillo. Hostia puta. Tengo que reconocer que tienes un pasado... Vamos a poner una canción. Sí, ese monaguillo durante pocos años, una breve época mística que tuve cuando tenía 9 años, de los 9 a los 10, 11, por ahí. Claro, por eso ahí. Me has preguntado a mí primero de qué secta había sido yo, cabrón, okay. para sacar un poco de hierro al asunto. Exactamente, quería poderme confesar sin tener que avergonzarme, pero veo que... Bueno, tranquilo, que yo luego me pongo... Igualmente me desnudo, todo sea por la audiencia y por nuestro... ¿Tienes de monaguillo desnudo? No. Ah, digo, hostia, Javi, te engañaron, ¿eh? Por cierto, por desgracia yo no sufrí tocamientos. A mí no me quería ni entonces. No, porque ahí en Monzón sería un cura de estos medio comunistas en aquella época, ¿no? Sí, bueno, no, la verdad es que no me acuerdo. En ese momento no discernía. ¿Pero quién te ha dado las órdenes? Las órdenes, a ver. El sacristán. El sacristán, claro. Sí. O sea, con el cura no tenías trato. Con el cura teníamos trato, es como las estrellas del rock. Ellos vienen, y tú cuando salen, tú te metes detrás y entonces ya sabes lo que tienes que hacer ahí. Pues vale, para asistirlo, abrir el micro, previas. Cerrar el micro. Claro, las instrucciones previas, como tienes que llevar ahí. Hostia, le podías haber robado 2 micros, porque estos que tenemos, hijo mío, Si lo había sabido, pero no, en aquel momento no tenía previsto dedicarme al mundo de la radio. Y menos contigo, ¿no? Pues sí, siendo monaguillo. Hombre, tuve dos experiencias. Curiosas, ¿no? Tuve dos experiencias ahí. Casi religiosas. Casi religiosas, porque sé que la gente no entenderá y no las valorará en su justa medida, pero es así. Bueno, una ver a Caro Buitila y la otra Yo no sé si tú te acordarás de una estrella del cine, del destape de los años 70 que venía de fuera, una inmigrante que se llamaba Nadiuska. Por supuesto. Pues me acuerdo, la tengo, o sea, siéntate, ahora mismo el siéntate. Cuerpo no, pero la cara sí. Siéntate, siéntate y cógete la silla. Yo estuve en el bautismo, en el bautismo de conversión, sí, de Nadiuska al cristianismo. No, yo no la bauticé, pero yo la asistí como un aguillo. Eso te lo juro. Sí, sí, se bautizó Monzón, tío. Se bautizó el Monzón en el bastión de las Clarisas, que quedas afuera siendo carretera de Barbastro. Javi, ¿por qué dejaste de ser monaguillo, tío? Porque eran demasiadas experiencias juntas. Claro, tío. Me estás diciendo que demasiadas experiencias y que yo era un tío. A mí el Voltira me la trae floja, pero el Papa 12. Móvil, tío. 10, ¿viste 12, el Papa, ¿no? Móvil? ¿Bautizaste en directo? ¿Viste cómo...? Un hostia, montón de gente en la televisión. Estuve una semana ensayando, ¿eh? La televisión es, y la televisión parece fácil, pero es difícil, ¿eh? Una semana ensayando para la ceremonia. Joder, tío. Ahí con la televisión. Oye, y hostia, bueno, correctísimo, tío. La experiencia memorable, ¿no? Memorable, sí. ¿Te habías hecho pajas ya con...? No. Fue a raíz de... Fue de esto. fue de aquí que... Pero no tenía... No era con las imágenes de las películas. Era con las imágenes de la tía en la cabeza de Otimbal, ¿no? Eran mucho más estimulantes, te lo puedo asegurar. Hostia, me lo creo. Pero sí, tuve a la Diuska como... En fin, vaya. Venía. Estamos ahora tú y yo. No más lejos. Hostia. No más lejos. Claro. Claro, pero tú con sotanilla de esas debes perder mucho, Javi. Sí, porque como no se me marca el cuerpo, y menos en aquella época. Hostia. Bueno, afortunadamente, porque si no igual me hubiera metido mano. Es jerárquico. No Nadiuska, sino el cura. Dime. ¿Eh? Muy agudo, Javi. ¿Es jerárquico esto? O sea, ¿hay tipos de monaguillo? Allí éramos todos rasos. Éramos todos monaguillos rasos. Monaguillos rasos. El que lleva más tiempo es la que se llama Andrés. En una ¿cómo se llama? ¿Homilía? ¿Cuántos sabíais? Depende, podemos ser uno o dos. Normalmente uno es en una homilía de entre día, el sábado vienes a la tarde o así, cuando viene mucha gente. Sí, ¿pero te llaman ellos o qué? No, eso ya quedabas, tú ya lo sabías. cuando plegas de currar, pues ya te dicen cuándo es el día siguiente que tienes que volver. Vale. Y había refresco ahí, o sea, erais, por ejemplo, un... Pues ahí te puedes cambiar, claro que sí. Podías decir, oye, mira, que yo mañana he quedado... Te hacías los chains. Para pecar, no puedes hacer tú de... Te hacías los chains. Y entonces... Bueno, pues depende uno o dos. Y lo bonito era en Semana Santa, tío. Semana Santa. Ah, las procesiones en Semana Santa de madrugada, tío. Yendo por ahí con todo el Vía Crucis. Tremendo. ¿Te hacían cargar peso? No. Eso. Tú ibas con un cirio ahí delante a lo del cura mientras el cura, hostia, iba ahí rezando. Muy bonito, muy bonito. ¿Por todo Monzón? Hostia, puta memorable. Era como los reyes, como para los Reyes Magos, pues lo mismo, pero en plan chungo. Pero en serio, ¿no? En serio, en plan chungo, ya en plan negativo. Hostia puta, tío. Bueno, creo que me he desnudado ya suficiente, ¿no, Juanillo? ¿Quieres sí, que puta, siga bueno, hablando de vamos, mi infancia? Vamos a poner un tema, Javi, que vamos a poner un temilla. ¿Qué es lo que tienes por ahí? ¿Cómo se llaman esta gente? Robert Mabonsi Edson Orquesta Antilles. Sí. Que viene a ser lo mismo que Robert Mabonsi y su Orquesta de las Antillas, con un precioso tema que se llama L'amour... Ah, ¿tú estudiaste francés? Sí. Vale. L'amour Pascalloué. Thank you. mesdames, messieurs, l'homme ou pas qu'à jouer, les ou priant palé, ou qu'à payer qui bêtise, yon mi tiens grave, si villa enflammé, il fait fait yon carnage, si fait fait pas mépriguer. Temazo, Javi, ¿o qué? Siempre digo lo mismo, pero es que la verdad es que es bueno, joder, tío. Hombre, es pero bueno. Si esperamos la música, realmente pasando para allá escuchando diferentes temas y estilos para poder ser más destacadas. Entre todos, entre miles. ¿Qué debe ser la Mupasca Jouet? Ni puta idea, vaya francés estudiaste tú. Ya sé yo francés que estudiaste tú, cabrón. Oye, ¿qué te quería decir? Hablando del Boitila, tío. Sí. Digo, cabrón, era yo el que estaba apagado. Ayer, sobre las 3 y cuarto, 3 y 20, no sé qué me despertó. Camión de la basura, el vecino. De la mañana será. Sí, de la mañana. Mi mala conciencia, no sé, algo me despertó. ¿Vale? Digo, ¿qué voy a hacer? Estaba en la cama, llevaba ya 10 minutos con los padres. Digo, me voy a ver la tele, ¿no? No a ver la tele, a ver una película, ¿vale? Me puse, tengo una tele de estas modernas, que pones un pen, ¿vale? Pum. Una tele de plasma, ¿no? Una telaca de esas ahí, guapa. Sí, hombre, 87 metros de lora. dale. Bueno, sí, el caso es que ahora cualquier cosa, tú pones un pen y ves lo que quieras, Javi. Sí, en mi tele, por más de la que sea, ves, pero... ¿qué ponía? Velocidad de fotogramas no compatible. Digo, vaya, vamos a ver otra. Velocidad de fotograma no compatible. Hostia, voy a ver la porno. Si me tomaba una porno en medio, voy a ver la porno, que está seguro que la pilla. Posible que no sea compatible. Y se veía mal, tío. Dije, vaya puta mierda de todo. Digo, pues vamos a ver la tele. Digo, a ver qué hacen hasta ahora, ¿no? Porque desde hace 20 años. Antes veía la teletienda. Y esto, la tienda, había estado una vez. Ahora ya no. Bueno, digo, voy a ver. Tocó el 1 del mando. Vale, ¿y sale qué sale? 13 TV. Gran televisión. No sé si hemos hablado alguna vez, pero... Es probable, porque yo veo que a ti te gusta, porque se te iluminan los ojos cada vez que lo digo. No quería decir, iba a decir un canal indeterminado. No, 13 TV. He estudiado hoy porque sale en el número 1 de mi cadena 13 TV. Y es que está por orden alfabético, ¿vale? Tú lo pones ahí que busque las cadenas y te las ordena por orden alfabético. Pero vaya, primero salen los números. Vaya excusa más mala, Juanillo. No, yo he tocado el 1. No, que... hostia, tío, que casi he visto la luz, tío. O sea, tu experiencia de monaguillo yo entiendo que haya sido brutal. Vas a borrar el resto de canales y vas a dejar solo 13 TV, ¿no? Hombre, pero solo la puedo ver a esa hora. Claro, porque tampoco voy a aventurarme tanto. El caso es que hacían un biopic en Telefilme de tu casi pariente Boitila, tío. No jodas. Sí, tío, espectacular, Javi, de verdad. Me lo he pasado teta, tío. Qué peliculón. Tío, lo que me ha jodido es que no sé el título y no lo puedo buscar. ¿Qué quieres, volver a verlo? ¿Qué? Hostia, 20 veces al día mínimo. Qué buena, tío, qué buena. ¿Quieres tomar nota de la vida de este santo señor? ¿Sabes más? No, pero es que claro, hoy he buscado información a raíz de esto y no sé, no es real. La información que sale por ahí no tiene nada que ver con la película. Porque es una adaptación cinematográfica, o sea... Ya lo sabes esto. Hostia, me lo pasé muy bien, Javi, de verdad, ¿eh? Me he ido a dormir, al final me ha entrado sueño. Bueno, mientras me he forzado a dormir un poco también. Una película que debía ser algo underground, ¿no? Poco recursos ahí. Tío, recursos cero, tío. O sea, tú y yo mismo de una... ¿No? Tú de Boitila y yo de la comparsa iba con él. Y yo de Papamóvil, ¿no? 13 TV, la verdad es que es una televisión que a mí me tiene fascinado, tío. No sé si hemos hablado alguna vez, ahora te lo digo en serio porque no me acuerdo, pero me tiene fascinado. Tiene por la tarde una tertulia que está presentado por la Nieves Herrero, una de aquellas mujeres de que salió. Sí, Nieves Herrero me suena que habíamos hablado alguna vez. Realmente tremendo, tío. Unas participaciones, unas y luego por la noche igual. Está el Cabeza Buque, que es un pavo de. ¿Cabeza Buque? Sí, no sé cómo se llama el tío este que se presenta. Iba a decir, es un hombre artístico. Es uno de estos que presenta la tertulia, un debate que hay por la noche, tío, pero vaya, unas ideas súper progresistas, hay un respeto hacia los demás, hacia la diferencia. Qué guay, tío. No, es muy bien. Bonito. Eso está bien. Lo mejor es un programa de cocina que presentan dos o tres monjas. Dos ya mayores de aquí y luego, claro, las jóvenes. Sí, igual ahora lo han parado y se han ido allí, ¿o no? Al Vaticano ayer. pues igual están todos de vacaciones. ¿Fueron todas las monjas y todos los curas ahí? Todos, imagino que no. Se quedó uno aquí de guardia. Claro, de guardia. Para apagar las luces y regalar plantas, ¿no? Lo típico. Eso sí, eso sí. El gas, va a mirar la llave de gas, ¿no? Pues sí, sí, este programa es realmente tremendo. Lo recomiendo a la gente encarecidamente. ¿Tiene nombre esto? Tres monjas y una cocina. Sí. Seguramente tiene, pero el nombre es lo de menos, porque el contenido es importante. Es el continente, es el contenido. Esas dramatizaciones que hacen, esos diálogos que tienen entre ellas, realmente. Joder. Sí, sí. Hostia, ya lo miraré, escena, tío, ya lo miraré y teatralizamos aquí alguno. O radia. O ponemos trocitos, ponemos los mejores. Hostia, a ver si aprendemos a hacer cosas estas. A ver si aprendemos a editar, porque además tenemos unas falcas que tú lo sabes que. Hostia, vaya, tío, las falcas. Hemos hablado, tenemos algunas falcas por ahí grabadas. Ahí con famosos, bueno, que no era famoso. Famosos, sí. Famoso, sí, hombre, no famosos, no famosísimos. En su momento, coño, fueron muy famosos algunas de esas personas. Ahora están de capa caída, pues porque la gente. Porque son no, pero la gente no tiene criterio, no, Javi, tiene eso que hemos dicho no mil veces, vendido, tío. Y que no es como en otros países, que allí saben ahí a sus estrellas, no saben aguantar con el tiempo. No, aquí enseguida pasar de moda y entonces ya te desprecian. Y eso no puede ser. ¿Se dice perdón cuando te haces un eructo como has hecho tú ahora? ¿No? Si fuera un profesional. Ahora que lo has dicho, lo que sé, en la radio que se intenta es disimular. Yo me aparto la boca, entonces tú no dices nada y seguimos hablando como si no pasa nada. Claro. Bueno. Es como cuando comemos o cuando bebemos, ¿no? Mientras que parece que estemos aquí. O sea, tú estás comiendo y te tiras pedos, es así medio. Aprietas el culo. Sí, a veces. Hombre, sí. Si estás solo, no. Y si no, estás conmigo, tampoco. A veces no ves que me la dio, así que. Es como si. Hostia, no disimulas. Yo cuando hago esto hago como si me rasco la espalda. Entonces levanto una nalga, que no pasa nada, pues si te echas un pedo con las dos nalgas apretando, no pasa nada. No hace más ruido, ni menos, ni más peste. No, lo que se hace. De hecho, igual hasta se mitiga un poco, ¿no? Se mitiga. Hombre, si tú te sientas bien ahí y intentas que el orificio. O sea, entonces el vacío con tus nalgas. Exactamente. El orificio que esté bien pegado a la. Y entonces intentas mitigar ahí un poco el sonido porque es lo más desagradable, ¿no? Luego ya. Bueno, pues toser también siempre, ¿no? Queda el recurso de. Sí. Muy bien, Javi, puesto. Lo que pasa es que cuando toses, como tienes que hacer un poco. Hostia, de fuerza, igual viene otro. Es lo que te iba a decir. Hostia, vale. Bueno, no sé cómo has llegado aquí, Javi, pero. El insomnio. No, le estaba hablando de 13TV, el Papa. No, claro, yo llegué a 13TV por culpa del insomnio. Hoy, igual me levanto y veo. Sí. Ya por vicio, pero sea por vicio ya. No, no, por, no hombre, porque yo, sí, igual hace un. Claro, es que lo que te estoy diciendo es que como lo pillé tarde, ya no puedes ver. Tú pones la guía en la tele y ya no te sale lo que han hecho. No ves el título de la película. No puedes buscarlo después. Vale, de. Entonces, claro, yo no sé si a esa hora hacen biopics. Siempre. Telefilme, por claro. Me dice, a las 3, TCTV, un biopic. Pum. Hoy, por ejemplo, me pongo y ¿qué pueden hacer? Hombre, no es por nada, pero sabiendo cómo funcionan estas televisiones y viendo los recursos que deben de tener. O sea, que hoy vuelven a hacer algo. Es lo que te iba a decir. Seguramente repiten los mismos telefilms. Pues igual ya no me voy a dormir, tío. Porque, hostia, de verdad que me molaría mucho ver el comienzo. Porque al final no acabo de entender, claro. El mensaje final lo pillaste. No, el mensaje sí, lo que no pillé la película. Hostia, ¿cómo ha llegado este hombre aquí? ¿Sabes? ¿Me entiendes? Es que la presentación te la perdiste. ¿Viste claro. el nudo y el desenlace? El nudo y el desenlace, claro. No viste la presentación. Claro, el nudo, qué grande, Javi, el nudo. El nudo que tenía el hombre este. Qué cabrón. Qué gran persona. Hostia, ¿no? mucho, tío, ¿eh? No, sí, sí, como. Te llega al corazón. Igual, lo que estaba pensando es que igual es lo que el tío. O sea, como si fuera una promo que el tío llevó. Ah, ahí al diciendo, casting, claro. Al casting, claro, para que lo eligieran. Como diciendo, mira, este soy yo. Este soy yo. Esto es lo que voy a hacer, voy a ser así. Claro. Y entonces lo presento allí, sí, entonces señor, lo votaron. Sí, señor, ¿no? Ah, la peña le salta la lágrima. Claro. Este, el señor Francisco, este que han cogido ahora. Sí, sí. Este, no he hecho video, este no he hecho vídeo, este no ha presentado vídeo. Ah, bueno, ya lo veremos. Pues lo sacarán más adelante claro, también. También puede ser. Yo pensaba, digo, este es un currículum en papel y tira que de toda la vida. Coño, no te pases, Javi, coño. Esta gente que han descubierto la electricidad, tío, en Argentina, coño. Miraremos a ver si tiene una página web o algo. Hostia. O Facebook. Hombre, de fans, seguro. De fans tiene varios millones, seguramente. ¿Varios millones? ¿Más que nosotros? Hijo puta, vamos ahí, a. 50-50. Sí, estamos ahí. Hostia, en Argentina si nos escuchan, tío. Si nos escucharan. Otro gallo hubiera cantado. Hostia, ¿qué te he dicho que me llamaron esta semana del palo para ir a una entrevista, tío? ¿Una entrevista? Una entrevista. Que para mí sí que eres famoso, tío, pero por hacer el programa o algo, que te querían conocer. No, una entrevista de trabajo. Ah, de trabajo, sí, para darte más trabajo. Para darte más trabajo, es lo que dije yo, tío. Sí, a ver, le he dicho que ya estabas haciendo un programa de radio. Claro, digo, hostia, es que estoy muy ocupado, porque claro, entre que me despierto hasta ahora, que claro. Dije que sea la última vez que me llamáis antes de las 10 de la mañana, hijos de puta. Me pillé despierto de milagro. Porque aún no me acuerdo. Bueno, el caso es que me llama la chica aquella y me dice, bueno, que ha salido una oferta de trabajo. Ah, muy bien, ¿no? Bueno, felicidad. Claro, oye, pues te no, felicito. No te cortes, no te cortes, que la cosa está muy mal, ¿eh? Dice, no, di no. Que sí, di que sí. Que igual le puede interesar a usted. ¿A mí? Digo, hombre, yo qué sé de qué es. Hombre, pues consistiría un poco en ayuda a domicilio. Digo, hombre, dicho así... Bien. Dicho así, yo qué sé, pues sí, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Manual? Claro, no, claro, tampoco, Javi, no te pases. Digo, vale, pues sí, oye, tú. Vale, ¿tú no quieres? Dije, tú vas no a decir quieres, que... ¿no? Digo, si tú no lo quieres, digo, yo me apunto. Pásamelo. Apúntame, digo, dame el número que llamo. No, que hay un protocolo. Digo, ¿cómo hay un protocolo? ¿Hay un protocolo para darme trabajo a mí? Digo, no me jodáis con esto ahora, qué ¿eh? Qué importante eres. Claro, digo, dame el número, así nos ahorramos un par de llamadas, ¿no? Te ahorro a ti faena, te puedes ir a almorzar tranquilamente ahora, que no ya me encargo. Ser. No puede ser. Tú ahora me lo dejas tú en mis manos, que ya me encargo yo. Y la chica, hostia, no puedo, porque claro, tengo un compromiso, hay un... No dijo protocolo, dijo otra palabra, pero bueno. Normal, es un protocolo. Dije, bueno, pues esto del protocolo conmigo se ha de acabar, ¿eh? A partir de que me llamen directamente. Claro. Bueno, ¿te ha llamado la empresa? No, ¿te ha... no, es igual. Ah, no te ha llamado. El protocolo no. El protocolo es una mierda, Javier, ya lo sabemos, joder. No pasa nada, sí que me llamaron. ¿Y que no? Me llamaron, fui, pero no. Cumplía los requisitos tanto sí. Que. O sea, estaba demasiado cualificado. Cuando entré por la puerta. Demasiado cualificado, mira, para... Cuando yo abrí la puerta, los otros dijéramos candidatos, tío, se cayeron al suelo, Javier. Dijeron, hostia puta, se pensaban que yo era el Papa, ¿me entiendes? Dijeron, hostia, no sé qué. Claro, llegué allí, ¿quién es el último? ¡Tú eres el primero! Pasé yo el primero, ¿no? Yo, en serio, no fue tan así, pero pasé yo el primero. Ya lo dice Dios, que los últimos son los primeros. Sí, señor, porque llegué el último. Entonces aquella mujer me dijo, bueno, experiencia toda. No sé qué, sí, no sé cuántos. También. Dice, hostia, pues es que, claro, buscamos a alguien. Claro, porque vamos a pagar muy poco y tal. Digo, pues así no sé para qué cojones me habéis llamado. A las 10 de la mañana. Cabrones. Estaba a punto de irme a dormir. Me ha costado una hora buscar aquí la dirección. Bueno, es igual. Como anécdota, bien. Sí, luego, bien. Dos días después. No, me tiene entretenido estos del paro, no te creas. ¿Eh? Dos días después tenía que ir a sellar. Me lo vendieron. Se puede hacer desde casa, desde un teléfono. Tuvimos al 012, no sé qué, pum. Tuviste que ir allí, ¿no? Hijos de puta, tío. Claro, primero yo ahí, pum. Te dan un código secreto, que para mí que esto es el mismo, pero bueno, porque probé dos y los dos me dejaban entrar. Vale, no sé qué tal, entro, te sale un número uno, porque debe ser para tontos, como yo. Vale, has pasado el primer paso, segundo paso. Y te aplauden, ¿no? Bueno, yo oí aplausos, pero bueno, supongo que sería mi mente. Segundo paso, dale al OK. Le doy al OK, ¿no? Y dice, no puedes. No puedes actualizar tu demanda, tu estado de demanda, porque tienes que venir en persona. Digo, coño, voy a llamar, ¿no? Digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Que me dijisteis que se podía hacer por online, no se puede hacer online, no sé qué. No, tienes que venir, ¿por qué? Como si yo les estuviera engañando a ellos. Hijos de puta, si los que están engañando son ellos a mí. Que te conocen ya, ¿no, Juanillo? Que sí. Son muchos años ya. Bueno, que tuve que dejar el trabajo este que tengo piratilla. Que métele ahí la chapa al tío. Oye, que ahora vengo, que no sé qué, que me han hecho llamar. Que no, que ahora te necesito más que nunca, no sé qué. Digo, anda la mierda, hombre. Me tuve que ir ahí, toda la mañana en el bar del paro, no haciendo cola. Bueno, Javi, ¿qué han puesto? En lugar de una oficina han puesto ya un bar directamente para que la pegan. No, pero tienes que pasar el bar y luego está la oficina. Ahí luego está la oficina. Está un negocio. Hombre, de puta madre. Está, ¿no? Muy bien pensado, tío. Claro, un negocio está muy de bien puta pensado. Madre, tío. Te hacen tanto churros como manga entera, ¿no? Bueno, creo que ya está bien de contar nuestra experiencia, nuestras lamentables experiencias vitales. Bueno, sí, ¿no? Tú has sido monaguillo, yo soy un parado. Eres un parado. Vamos a poner otro tema, Javi. ¿Qué tienes por ahí preparado? A ver. Tenemos preparado a los en catalán, el Can del Suseix, ¿eh? Una bestia incontrolable, del año 2012. Seguro que es algo melódico, ¿no? A ver si suena. Muy bien, claro que sí, eso. Venga. Bueno, pues, de momento no va a sonar esto, va a sonar gobo dobro desde Francia. ¿Gobo dobro? Sí, señor. Yo creo que es un instrumento que se llama dobro. Dobro, que es una guitarrica pequeñica, tío. No tengo ni idea. ¿Lo tienes controlado? Sí, ya suena. Está ya sonando. Suena. Venga, pues. ¿O no? Tiene que darle dos veces al godobro. Y dos veces. Clic, clic. Sobre todo lo haremos. Bueno, desde Francia, señor Gobodobro, tío. Esto me parece que es del 2010 o por ahí, tío. Me mola muy bien el disco. Esto es instrumental, tío, pero muy guapo, muy guapo. Si esto es el Dobro, me interesa mucho el Dobro, Javi. Pues investigaremos sobre él, nos juntaremos. Sobre el Dobro. El otro día había un anuncio que hacían un curso aquí en Lleida de Dobro. Ah, imprescindible, ¿sí? Guitarra. O sea, que puedes tocar el Dobro con una guitarra si quieres. Ah, pues igual es un estilo más que... No, es una guitarra. Es una guitarra, creo que es guitarra, es un tipo de guitarra. Sí, sí. Bueno, ya buscaremos también más información, sino que lo busque la gente en... No, pero es que lo quiero buscar yo, que a mí me interesa, coño. Bueno, Javi, tenía dos noticias que darte, tío. Dos noticias que probablemente cambien el curso de la historia. Una es que un tío en el parabrisas de su coche se cagó un pájaro, ¿me entiendes? ¿Cómo? Se cagó un pájaro. Y era la viva imagen de nuestro Señor Jesucristo. El pájaro. Sí, sí, el pájaro y la mierda. Hasta el tío del coche. Pero ya hemos hablado mucho de religión y no me apetece. O sea, vamos a la, esta no cambia el mundo. O sea, esta ha cambiado la vida del tío. Porque supongo que habrá plastificado la mierda. Pero, y debe estar en venta en eBay. Seguro que es yankee, porque los yankees son mucho de esto. Sí, yo creo lo ven en las patatas, las hamburguesas, sí, los panes. Hostia, podríamos hacer una imagen, ¿no? ¿De qué? ¿Nosotros? ¿De Dios o...? Por algo. De quien sea. De, ¿no?, quien sea, ¿no? Así en general. Casi a lo loco también, para venderlo, ¿no? Oye, mira, hemos encontrado una imagen. Y de... lo metemos en. En Tupperware. En eBay, a ver si vende. Hay un programa en la tele que tengo ganas de ver que sale por ahí, que es lo del troque, tío. Es unos tíos que se dedican a hacer intercambio solo de. Y viven de eso, de hacer intercambio. No sé. Hostia, pero no. ¿Esos dos que van con la furgoneta? No lo sé, es que he visto el anuncio, pero no sé. He visto muchos programas de eso últimamente. No hay ninguno que haga trueques. No. Esto todo. Todo Paganini. Sí, sí. Es que me sorprende porque digo, hostia, ¿no? Cambiar una cosa por otro de más valor, por otro de más valor. Ah, bueno, hostia, igual, este no lo he visto. O son muy listos, o el resto de la gente es gilipollas perdido. Ya, pues sí, claro. Ellos son unos hijos de puta, nosotros somos imbéciles, claro. Qué crítica televisiva más rotunda. Hostia. Bueno, ¿qué noticias tenías por ahí? Esta, pero que ya no nos interesa, porque yo puedo hacer cagar a los pájaros de mi barrio. La mierda con la forma que quiera. Y la otra es que me hizo gracia porque un chaval de 12 años pegó un par de palos por ahí por el barrio, tío. Consiguió, no sé si 3.000 y pico euros, tío. Uh-huh. Era su cumpleaños. Se va a comprar chuches o algo, tío. Sí, y tan, y de las buenas. Y el tío llama a cuatro coleguillas y dice, oye, mira, que es mi cumpleaños, venir a la pensión esta que tengo una sorpresa. No sé cuántas putas, no es falopa, priva. 12 años el chaval, tío. Apuntando manera. 12 años, hostia. No le echó nadie de menos tampoco. Su hermano, que le debía dinero, dijo: este cabrón se ha escaqueado, no sé qué, y lo fue a buscar, y no, lo denunció, ¿no? Y al final lo encontraron ahí al chaval. Estaseado. 3.300 euros y 12 años. 12 años, tío. Pero, ¿qué te, pero no sé qué país era? En España, para robar 3.700 euros necesitas. Sí, es lo que te iba a decir. O eres un hijo puta de estos de. Un mes de curro, no me extraña que después ahí se tuviera que resarcir, pero de la faena. Ahora, que me sorprende también que se los funden un fin de semana. No, ¿quién te ha dicho que se los ha gastado? Ah, o sea, vale. Yo pensaba que se había fundido toda la pasta. Digo, ¿cómo te fundes toda la pasta? Ah, no, claro, que había vuelto a casa. No, el chaval no había pagado nada. Aún lo debía todo. Lo que pasa es que, claro, lo colocaron al de esto. Y al ser menor, supongo que, claro, al ser menor, pues mira, pues para casa, ¿no? Claro. Un castigo, el fin de semana para casa con las putas, los te has quedado sin ver la televisión esta semana. Es igual. Y sin la PSP. El chaval debe estar deprimido, vaya. Sin ver la televisión y sin los PSP. Hostia, pues yo no he leído ninguna noticia trascendente, pero sí que te diré que esta mañana me han confirmado que tengo ya la entrada para ver a los Iron Maiden en Baracaldo, tío. El 27 de mayo. Sí, me voy a ir a verlo. Has tirado la casa por la ventana. He tirado la casa por la ventana porque me va a salir por por la torta un pan, pero me da igual, tío. Me voy a ver a los Iron Maiden, tío, a Baracaldo, que hace años que no los veo. Gran banda de heavy metal. Baracaldo, que mítica, son los teroneros. Sí. Baracaldo. Y esta mañana he llamado para... Porque, bueno, he mirado ahí por cómo me salía el tren. Claro, no hay conexiones directas con Baracaldo y mucho menos con el espacio donde... Pero Baracaldo está cerca de Bilbao, ¿no? Cerca de Bilbao, pues sí. Entonces he pillado el billetes hasta Bilbao y he llamado a Bilbao para ver si quedaba muy lejos Baracaldo, qué conexiones hay. Ey, la peña... Sí. Oficina de turismo, o sea, oficina de turismo parece que es un sitio serio. La tía que ya parece que estaba en el bar. Le llamo y digo, ¿qué quiere? Tomando un cache. ¿Qué, ahí, ¿no? Sí, es que... ¿Qué quiere? No sé qué, le explico un poco la situación. Y dice, hombre, si aquí las conexiones están de puta madre. Pero así, tal cual te lo cuento, tío. Digo, joder. Y dice, aquí está de puta madre, que no sé qué. Si aquí, bueno, tienes el metro que te dejan ahí en la puerta. Y aquí lo tenemos muy bien. Y joder, qué bien que vivís ahí. Y dice, sí, ¿no? Y dice, aquí vivimos de puta madre. Pero así, tal cual. Yo no sé igual, si me... Igual, hostia, no sé igual si... es que la tía se había ido un momento al lavabo y había un tío que había por ahí, había un teléfono, tío. O igual es que me he confundido y llamaba a algún bareto de por allá, tío, y el tío ha dicho, ahora... Le voy a seguir la broma al chistoso este, ¿no? Pero te lo juro, bueno, ¿sabes usted aquello? Se ha muerto esta semana el primer batería del Iron Maiden, ¿no, tío? Sí, Clint Bass, sí, ya llevaba una esclerosis múltiple de hace muchos años y... Pues sí, un minuto de silencio, ya pasó el minuto. Sí. Pues sí. Hostia, así que... Hostia, tío... Vale, bueno, un bastón. Casi, bueno, entre todo 100 euros, tío, y aún tengo que ir allí, o sea que... Eso sin salir de casa. Pero me da igual, son los Maiden, tío, y supuesto, héroes míos desde crío. Y tengo ganas de verlos, justo la verdad, después de Wojtyla, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tengo ganas de volver a verlos. Bueno, Javi, yo creo que... Con este y un bizcocho... Ya se ha pasado. Si nos vemos con los Maiden, tío. Hemos metido tres canciones, solo tres, sí, temas. Tío, hoy, y... No callas, cabrón. Quiero meter esta de Una Bestia Incontrolable. La que hemos intentado poner antes. Sí, ¿ya la has encontrado o qué? El Candles o 6, yo creo que sí. El Candles o 6, bueno. Venga, Javi, nos vemos de aquí a 2 años. No. A ver si en una semanica claro podemos sí, hacer claro otro que sí, claro que sí. Otro especial. Un beso muy grande a todos. A todos y a todas también. Insisto. Thank you.